a todos. Si habéis tenido ocasión de prender la televisión o de escuchar la radio en esta semana, habréis comprobado cómo los informativos y las tertulianadas nos fatigan con historias supuestamente muy preocupantes sobre los tejemanejes de los jueces, de los magistrados y los fiscales que andan en estos días peleándose en el reparto de los puestos principales del teatro bipartidista. Como si esto fuera la noticia principal, lo más preocupante que debe centrar nuestra atención. Sin embargo, en este boletín semanal del Común.es tendréis un breve resumen de unos minutos de lo que verdaderamente importa y lo que sí está pasando en Europa y está directamente relacionado con la grave situación que estamos viviendo en España. Se entregó en Noruega el Premio Nobel de la Paz, aunque no personalmente a la ganadora, María Corina Machado, sino que envió a su hija para recibir el galardón en su nombre. La razón por la que supuestamente no asistió, nos dijeron, fue porque vivía en la clandestinidad en Venezuela e incluso llegó a decir a algún organizador de los premios noruegos que era porque se encontraba secuestrada. Sin embargo, pocas horas después, la secuestrada Corina Machado llegó a Oslo y dio una rueda de prensa en la que reconoció que Estados Unidos había negociado con el gobierno venezolano su salida hacia Oslo y que ese vuelo y ese viaje fue financiado por los propios estadounidenses. Es decir, toda esta gran pantomima no es nada más que un vodevil barato en el que se pretende engañar a la opinión pública para justificar el ataque contra el gobierno legítimo de Venezuela y, por supuesto, en el interés de los recursos naturales que este país posee. Obsérvese que mientras la supuestamente secuestrada Premio Nobel de la Paz llegaba a Oslo, simultáneamente el presidente de Estados Unidos anunciaba que sí se había secuestrado, este sí, un barco petrolero venezolano, incautando lógicamente su rico contenido. En lo que sí fue un verdadero secuestro y un verdadero acto de piratería que evidencia cuál es el verdadero motivo que se esconde detrás de estas argucias del premio Nobel. Es normal que María Corina Machado solicitara la salida de Venezuela, pues ella misma pidió en Oslo el bombardeo y el ataque a su propio pueblo, a su propio país, por parte del ejército de Estados Unidos. Estos paladines de la paz, estos defensores de la democracia y los elevados valores europeos, mientras hacían este paripé del premio Nobel, en Europa la OTAN sigue alimentando el fantasma de la guerra contra el supuesto enemigo ruso para justificar el incremento en el gasto militar y la conversión de la industria europea en un gran parque temático de la guerra. Las fastuosas partidas de miles de millones de euros dedicadas a armamento provocan que la clase trabajadora sea la gran perdedora en esta escalada de violencia. Mientras los salarios reales se estancan o directamente caen, mientras la inflación incide más en los hogares más desfavorecidos, los directivos de la industria del armamento celebran beneficios nunca vistos, como por ejemplo en el caso de la empresa Rheinmetall, que es la empresa que fabrica los conocidos tanques Leopard, o en España la empresa Indra, que es un gigante tecnológico creador de sistemas de ciberseguridad y radares de defensa. Todas estas son empresas que han visto crecer su cotización en más de un 100% en apenas unos años. En Europa se producen movimientos de protesta, como por ejemplo el sucedido en Grecia, donde los agricultores se pusieron en pie de guerra debido a que las ya de por sí injustas ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común, ni siquiera llegan. y no son suficientes para mitigar los efectos de la inflación o de la crisis energética generalizada en Europa. A estas manifestaciones de agricultores llegaron incluso a sumarse militares, debido a que ya es evidente que las políticas europeas son perjudiciales para nuestro campo. Ya no se puede ocultar, como ocurrió hace un año, cuando nos dijeron que las protestas de agricultores eran cosas de derechas. Esto ya no se puede fingir, y hasta los militares se dan cuenta de que los agricultores son también parte del pueblo y que su protesta campesina es también justa y necesaria. En Portugal se produjo una gran movilización de paro después de más de una década sin huelga general. ¿A qué nos recuerda esto, verdad, amigos? Pues después de más de una década sin huelga general se produjo una movilización masiva por la controvertida reforma laboral que impulsa el gobierno actual y que afectaría a muchísimos artículos del Código Laboral de Trabajo portugués. Irónicamente, los representantes de los grandes sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras, UGT, han celebrado la protesta portuguesa. ¿Acaso creen que no sabemos que ellos llevan, como los portugueses, más de una década sin convocar una huelga general? ¿A qué están esperando? ¿Por qué motivo será la protesta en España? ¿Por los problemas laborales? ¿Por la inflación? ¿Por la vivienda? Motivos sobran. ¿A qué esperamos? Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Buenos días, compañeras, desde Feminismo del Común. Buenos días por decir algo. Llevamos 8 mujeres asesinadas, 8 compañeras asesinadas en poco más de 2 semanas. Están siendo unas fechas negras, muy negras para las mujeres, y desde el Ministerio de Igualdad siguen en silencio, siguen sin reunirse de urgencia, siguen sin darnos ninguna solución de mejora para la situación que viven miles de mujeres en este país. Seguimos con la crisis de las pulseras. No hay nada que este gobierno parezca querer hacer por las mujeres maltratadas que están en riesgo de ser asesinadas, salvo ocultar los casos de acoso sexual dentro de su propio partido. Cada día está saliendo uno nuevo, más sangrante que el anterior, y especialmente viendo que desde los más altos cargos del gobierno y del propio partido se han intentado tapar y silenciar durante meses. Esto no es un gobierno feminista en absoluto, ni está haciendo nada por las mujeres más que daño. Aparte, sigue teniendo en un cajón tanto el acceso a la pornografía a menores de edad, como la abolición de la prostitución, como tantas y tantas cosas a las que no se le está prestando ninguna atención. Y esto en las mismas semanas, en las mismas fechas, en las que un tipo llamado Juan Soto Ibars se pasea por absolutamente todos los medios de comunicación, visuales y radiofónicos, además de escritos, y dando charlas por todo el país con su libro, vamos a decir, nuevo, Esto no existe, en el que hace hincapié en las denuncias falsas por maltrato y niega la existencia de un patriarcado y de la violencia machista. Hace esto sin ninguna prueba, sin ningún dato científico, sin nada mínimamente coherente que lo respalde, salvo testimonios sueltos inverificables, mientras a las feministas se nos exige poco menos que un doctorado para rebatir sus postulados y sus premisas, que, como digo, son falsas. Y en este panorama tan desolador que llevamos, acabamos de presentar esta semana pasada a todo el mundo, a todas nuestras compañeras y compañeros y a todo el público, el nuevo ideario del Partido Feministas al Congreso. Bueno, nuevo y primero. Por fin tenemos una base programática. Hemos plasmado en 96 folios nuestras ideas y nuestras convicciones sobre toda la sociedad en general, por supuesto, siempre desde una perspectiva feminista. podéis encontrarlo en la web y comentarnos lo que os parezca. Ha sido un proceso de elaboración largo en el que ha participado todo el partido, en el que todas hemos aportado y que finalmente hemos votado en consenso. Tenemos una opción tanto a la izquierda, que no es feminista y nos defrauda, como por supuesto a la derecha, terrible y machista, que parece que nos va a tocar en las próximas elecciones, en las comunidades autónomas y en las estatales. Hay esperanza, hay muchas mujeres trabajando por hacer un futuro mejor, y eso es el feminismo, y también lo hacemos aquí en El Común. Que tengáis una excelente semana, compañeras. Compañeras y compañeros, saludo fraterno. Esta semana la lucha obrera en España vuelve a teñir las calles y los hospitales con la fuerza de la organización colectiva. Aquí os traemos las movilizaciones y conflictos recientes que merecen nuestra atención. Esta mañana ha comenzado una huelga nacional de 4 días convocada por CSM y SMA, que agrupan a buena parte del colectivo médico en todo el Estado. Su protesta, que tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre, surge en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario. Médicos y médicas exigen un estatuto propio, reconocimiento profesional íntegro, retribución digna de las guardias, eliminación de la movilidad forzosa y una negociación real de sus condiciones laborales. El paro está siendo seguido con gran intensidad en muchos territorios. En hospitales y centros públicos, los sindicatos estiman que el seguimiento es el 73% en hospitales y 64% en atención primaria. En algunas comunidades, las cifras oficiales son mucho menores, una técnica habitual de distorsión de las cifras, pero el malestar y la indignación crecen mientras pacientes ven citas aplazadas y se complica la atención rutinaria. En otras partes del país, el conflicto industrial se recrudece. En la planta de ENCE de Lourizán, Galicia, los trabajadores han protagonizado una jornada de huelga con seguimiento del 100%. El paro fue detonado por un ERE que la empresa pretende aplicar, y los sindicatos Comisiones UGT y CIG alertan de que la dirección actúa de mala fe, ignorando los compromisos de empleo, inversión y continuidad industrial. Parte de la plantilla se trasladó hasta Santiago de Compostela para exigir soluciones ante la sede del gobierno autonómico. Mientras tanto, en Andalucía se vislumbra una tregua, pero no en un acuerdo. La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha suspendido, aunque no ha desconvocado, la huelga prevista para el 11 de diciembre. La decisión se produjo tras una reunión con la dirección y un primer avance en la negociación del convenio colectivo. Se ha acordado una subida salarial del 3,8% para 2025 y hay promesas de negociar el calendario laboral y las vacaciones pendientes. Pero los trabajadores exigen además la retirada de sanciones impuestas a 76 compañeros para que la negociación se desarrolle en igualdad. Por último, llega una noticia agridulce desde Cataluña. El sector de la hostelería, tras meses de bloqueo y amenazas de huelga, ha alcanzado un preacuerdo para renovar su convenio colectivo. El nuevo pacto, impulsado por UGT de Cataluña y las patronales del ramo, contempla una subida salarial del 15% entre 2025 y 2028, repartida en incrementos anuales, así como un aumento de los días de vacaciones hasta el 31 al año. Muchos trabajadores celebran este avance, aunque alertan de que será necesario vigilar su aplicación concreta y continuar organizándose para defender los derechos. Ahora más que nunca, la solidaridad de clase, la unidad sindical y las movilizaciones sociales son nuestras mejores armas. Cerramos este boletín con un llamamiento: que la voz de los trabajadores se oiga fuerte, tanto en los hospitales de Madrid, Sevilla, Barcelona, como en las fábricas y empresas de Córdoba, Galicia o cualquier rincón del Estado. Que el eco de nuestra dignidad colectiva ruja y que ninguna reforma se haga sin que la clase obrera diga presente. Hasta la victoria siempre. La España que viene. La España que madruga, se levanta tarde. La que solicita permiso para protestar, ahora quema contenedores. La que quiere emanciparse, se esclaviza cada día más. La que sufre, sonríe. La que pasa hambre, vomita. La que tiene sed, se ahoga. La que quiere educación, se cree todas las mentiras. La que está harta, tiene paciencia. La que se humilla, se levanta. La que trabaja, está en un ERTE. La que ama, odia. La que muere, vive. La España que conocemos es una metáfora, una alucinación, una quimera. Algún día seremos conscientes de nuestras contradicciones y como pueblo y garante constitucional en cuyo nombre se aprueban todas las leyes, serán, pensando en la mayoría, constituirán no ya un papel mojado, sino la firme voluntad del pueblo en tránsito. Apartaos si creéis que nos podéis seguir explotando, porque la España que sueña se empodera, la que tiembla se enorgullece, la que teme lucha, la que escucha habla, la que baja la cerviz ahora orgullosa se levanta, la que no llega a fin de mes será la que reparta, la que sufre la ley y en sus carnes escribirá las hojas más hermosas de la nación. Nos habéis pedido que lo aceptemos todo y no aceptaremos otra derrota. La España que conocemos está a punto de cambiar. ¡Que viva la República y la Revolución! Apoya el periódico digital El Común. elcomún.es